Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida acá en este espacio de opinión y de entrevistas, que lo hemos retomado ya desde hace varios días, precisamente contándoles las actividades culturales que por supuesto no se han detenido, también dentro de esta complicación que vive el país y en general todo el planeta por el tema del coronavirus. Pero los artistas se han ingeniado, han desarrollado diferentes actividades y continúan desarrollando su trabajo, realizando actividades ahora desde casa, presentando conciertos online y diferentes trabajos para que el público pueda seguir conectado al trabajo de ellos y por supuesto continuar disfrutando del arte y la música. Esta mañana estamos en compañía de Ivonne Navia, nos va a contar más sobre lo que es este tema de cómo se vive en la actualidad este trabajo, lo que ella está realizando y por supuesto este acercamiento que tienen ellos como artistas también hacia su público y también hacia gente que está relacionado a ellos a través de talleres que tienen en el caso de Ivonne, por supuesto, con sus alumnos no solo de Quito, sino de otras partes. Ivonne, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio de Zona Cultura. Ya te habíamos tenido antes presencialmente, pero ahora con esta vía telefónica a través de los medios digitales. Ivonne, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha transcurrido estos días que hemos estado en cuarentena? Bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todos mis amigos que nos están escuchando. Gracias por este espacio. Y bueno, pasando en casa, tratando de cumplir y acatar todas las normas que estamos ahora en esta situación, ¿no? Tratando de estar en casa, tratando de desarrollar un poco la creatividad para poder mantenernos cuerdos y proactivos sobre todo. Claro. Ivonne, coméntanos un poco, porque habíamos tenido una entrevista, como les decíamos, a nuestros amigos oyentes contigo hace unos pocos meses en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto. Te vimos en tus redes también que estuviste en diferentes partes del mundo dando conciertos, presentaciones. Coméntanos un poco de esto y también de tu perfil, de tu trayectoria. Oh, claro que sí. Bueno, como la Beat Violin, siempre estamos haciendo una gira anual, presentando los nuevos proyectos, presentando el nuevo material que estamos sacando. Y bueno, viniendo justamente a este punto, tenemos un material que lo habíamos guardado y que en este tiempo me parece que es muy oportuno que lo vamos sacando. Son nuevos videos. El último video que sacamos está grabado en Chicago, justo donde fue la... Es curioso, ¿no? Es justo donde fue la locación donde se filmó la película tan conocida que la transmiten en épocas de Navidad, que es Home Alone, o en español, Mi Pobre Angelito. Entonces estuvimos ahí y hicimos una canción muy linda que justo viene para ahora en este tiempo, What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Y bueno, eso es lo último que tenemos por ahora. Tenemos proyectado para seguir sacando más material en estos meses, justamente ahora que la gente está en casa y está muy apegado a la parte digital. Entonces hay una interacción importante con este asunto, ¿no? Entonces muchos músicos, no solamente yo, ahora se están juntando, haciendo cosas vía Zoom, vía Skype, vía videollamada, y hacen canciones juntos. Entonces, bueno, de algún modo nos mantenemos juntos, nos mantenemos activos, y eso yo creo que es importante también, porque en este tiempo de separación podemos pensar un poquito mejor las cosas. Claro, Ivonne, este apasionamiento particular por el violín, ¿de dónde nace? ¿Cómo es un poco de la historia? Bueno, esto nace de familia prácticamente, no fue algo de iniciativa propia, te cuento, porque cuando yo empecé era muy pequeña, yo tenía 5 años, y tú sabes que a los 5 años no es que tú eliges qué quieres hacer. Bueno, en mi caso no fue así. Y en mi caso, mi mami fue quien quiso, decidió ponerme en clases de violín. Al comienzo yo no quería, yo me rehusaba, la verdad. Yo lo que quería era jugar y estar haciendo cualquier cosa menos estudiar. Pero mi mami es una persona con mucho, mucho carácter, hizo que yo prosiga, y pasaron los años y empecé a tomarlo ya con otra actitud, y eso era importante. Aprendí a ver las cosas con una actitud diferente, y eso hacía que mi estudio y todo lo que sea en torno al violín sea mucho mejor, y las cosas empezaron a pasar. Perfecto. La Beat Violin, ¿de dónde nace esto como el nombre y por supuesto la idea que tú trabajas en esto, que también entiendo es un tema familiar? Sí, bueno, la Beat Violin nace de un conjunto de violines que trabajamos con mi hermana, y decidimos realizarlo por nuestra cuenta, realizar, independizarnos y hacerlo algo nuestro. Entonces empezó la Deep Violin con mi hermana. Teníamos otro nombre, la verdad. Pero fuimos evolucionando y quedamos como la Deep Violin en referencia a la planta de la uva, una planta que es muy fuerte. La vid es de los viñedos y es una planta muy fuerte que puede desarrollarse en muchos ambientes. Entonces me pareció que era algo importante poder resaltarlo porque la Deep Violin ha sido un proyecto que ha mutado prácticamente, se ha adaptado a cualquier tipo de cambio y ha logrado seguir adelante. Entonces es como que hace referencia y hace bandera de su nombre, la Deep Violin. Perfecto. ¿Qué ha realizado Ivonne en estos días? Hemos visto en diferentes músicos ecuatorianos y en general de todo el mundo esto de acercarse al público a través de redes sociales. ¿Te has incluido en esto o cómo ves de este trabajo que se lo puede desarrollar, Ivonne? Tomando en cuenta que la parte musical, la parte del entretenimiento ha sido una de las partes más golpeadas porque estamos prácticamente sin ningún tipo de ingreso físico. Entonces, de alguna manera toca ingeniarse para poder hacerlo de una manera digital, que es prácticamente lo que está sucediendo. Es como que estamos cambiando a una era digital, pero esto es mucho más notorio ahora. Eso es lo que estamos haciendo. En mi caso, yo ya venía manteniendo unas clases vía online con mis alumnos de Quito, que por AV tenían que viajar, irse a otras provincias y decían, profe, ¿y cómo puedo seguir teniendo clases con usted? Entonces hacíamos esto de las clases de Zoom. Gracias a Dios no me cogió de nuevo para esta circunstancia, entonces continuamos con eso de las clases y se puede aperturar y también tenemos la posibilidad de poder enseñar a más colegas músicos cómo pueden ellos también hacer este tipo de clases y ellos también pueden tener un ingreso diferente. Claro, eso es lo que se está desarrollando en la actualidad, como decíamos, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel internacional, con toda la gente que está también, no solo es del tema de salud lo que nos golpea ahora, sino también el tema económico, el tema de los trabajos y diferentes temáticas que se desarrollan con esto que ha afectado a todos los países prácticamente del planeta. Ivonne, coméntanos esto de las clases con tus alumnos, ¿cuáles son las temáticas, cuántos alumnos tienes, cómo se ha desarrollado este tema? Bueno, mis alumnos antiguos que yo tenía, tengo como 5 alumnos que eran alumnos de toda la vida prácticamente, porque sí lo que llevamos como casi 4 años teniendo este contacto digital, pero ahora estoy abierta obviamente mucho más para tener más. Mi itinerario nuevamente cambia y el de todos, yo creo, porque pasas obviamente todo el tiempo en casa y puedes realizar una nueva organización de tu horario, entonces está abierto para todas las personas que deseen clases de violín online. La metodología, pues, obviamente vamos aprendiendo cosas básicas de técnica, hay muchos limitantes también, ¿no? Porque no es lo mismo estar presencial, pero hay muchas cosas que se las puede hacer, unas técnicas varían. Motivar para sacar, muchas personas quieren sacar canciones específicas y no saben tocar nada. Entonces se les da un poco de técnica y ya no es lo mismo que pareciera que se va mucho más a fondo, sino es un poco más ligera esa parte, pero vamos directo al otro y vamos reforzando en la marcha. Entonces se cambia todo, se maneja distintas maneras de ver cómo la otra persona puede aceptar eso y no sentirse frustrado, sino que también pueda sentirse proactivo de parte y parte. Y bueno, eso yo creo que es muy importante, poder ayudar no solamente a las personas a que aprendan, sino a que puedan sentirse bien, a que puedan sentirse útiles. Y también se abre el plazo para que las personas que están en casa no solamente puedan aprender solo las personas, sino puedan aprender más personas en una sesión. Claro. Ivonne, ¿cómo pueden, a propósito de esto, no, cómo puede la gente contactarte a través de tus contactos, tus números de tus redes sociales, sumarse a lo que son estas clases virtuales, la enseñanza del violín también, los chicos y, por supuesto, si nos cuentas hasta qué edades pueden incluirse? Bueno, en este caso están incluidos todos. Están incluidos todos, no hay límite de edad y de inicio pueden hacerlo todo. El único requisito que obviamente necesito es que tengan el violín. Que tengan el violín, en caso de no tenerlo, bueno, veremos qué hacer. Pero sí necesitamos que tengan el instrumento. Me pueden encontrar a mi WhatsApp, lo voy a dar ahorita, 099-030-1289. Repito, 099-030-1289. O me pueden encontrar en Instagram, @lavidviolin. En Facebook, La Vid Violin, igual, La Vid Violin, La Vid Violin, en Facebook, en Instagram. en Twitter, como ustedes deseen, la plataforma que mejor manejen. Y me pueden seguir y me pueden escribir y podemos cuadrar el horario que más les convenga y podemos tener la clase de violín. Perfecto. Ivonne, queremos también, estamos tratando de dar un tema positivo dentro de lo que está viviendo el país y salirnos un poco también de esta problemática. Y les hemos preguntado a nuestros artistas, a la gente de arte y cultura que hemos contactado a lo largo de esta semana, consejos precisamente que sirvan a los niños, a los adultos en general, a toda la gente que estamos ahora en las casas desarrollando trabajos, pero también tenemos, por supuesto, estas horas libres. ¿Qué le puedes aconsejar tú a la gente que puedan encontrar a través de redes sociales, a través de plataformas digitales, en la televisión, por supuesto, para distraernos con arte y cultura también en esta cuarentena? Bueno, lo primerito que les voy a recomendar es que se suscriban a mi canal de YouTube. Me encuentran como La Vid Violín, así como les pronuncio, La Vid Violín, con V, La Vid Violín. Pueden ver los últimos videos que hemos sacado, son muy, muy chéveres. Voy a empezar también a sacar un poco de tutoriales para personas que inician desde cero. Y bueno, una recomendación general, y yo que la estoy aplicando también, es alejarnos totalmente de todo lo que negativo. En este punto hay mucha noticia negativa, hay mucha desinformación, hay muchas cosas que en realidad no deberían estar subidas en redes, y lo único que crea es pánico y no ayuda, en realidad no ayuda, no suma en lo absoluto. Entonces yo creo que tendremos que ser un poco más selectivos del contenido que miramos, tanto en redes, tanto en YouTube y también noticias, ¿no? No siempre son las mejores. Yo creo que es necesario estar informados y a lo que cabe, ¿no? Tampoco estar aislados, pero sí es necesario tener una buena actitud, y nos ayuda la buena actitud aprendiendo nuevas cosas, poniéndonos tal vez una meta, si no es familiar o personal, porque podemos encontrar muchísimas plataformas en el internet para poder nosotros aprender a hacer cosas. Y yo creo que a esa altura hay muchas personas que ya han desarrollado muchas nuevas habilidades, como, no sé, cosas tan básicas que prácticamente ahora no podemos. Una de las mejores formas es disfrutar aprendiendo nuevas cosas. O sea, yo creo que si no salimos de esta cuarentena y de esta situación aprendiendo mejores cosas, como que no entendimos toda esta separación. Yo creo que es importante comenzar alguna situación familiar para que se puedan dar, aprender nuevas cosas, aprender dinámicas. Yo creo que eso también nos tiene un poco con la mente ocupada, ver tutoriales para, si tienes una cámara, aprender a hacer fotografía, cosas así. Depende de la inclinación de cada persona tenga que les guste. Entonces, yo creo que hay que ser selectivos en lo que uno mira, en resumen, y también ser selectivo en lo que uno publica. Y si publicas algo, que sea algo que veas que puede ayudar a alguien, algo de humor, cosas así me parece que es súper importante en este momento, a las noticias negativas y a que nuestro ánimo decaiga. Y obviamente tú sabes que cuando nuestro ánimo decae, nosotros totalmente hasta podemos enfermar más fácilmente. No es necesario mantenernos en paz, estables, saber que esto va a pasar, que se tomarán medidas, vamos a salir de todo esto y con una mejor actitud. Una actitud positiva es súper importante. Perfecto. Te agradecemos, Ivonne, por todos esos consejos, de esas recomendaciones también de parte de un artista acá de nuestro país, experta en lo que es el violín y que les decíamos le hemos tenido ya en nuestros estudios y ahora tenemos acá el gusto de que nos acompañe telefónicamente. Ivonne, queremos agradecerte por habernos acompañado en nuestros micrófonos, dejarte nada más el espacio para tu despedida y reiterarte que siempre para los artistas y por supuesto para estas propuestas diferentes que hoy estamos desarrollando, las abiertas los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura. Ivonne, te agradecemos por esta nota. Gracias a ti, Alex, a nuestros queridos amigos que me están escuchando. Gracias a todos ustedes por escucharme también. Y recuerden quedarse en casa, tener una actitud positiva. Y bueno, les mando a la distancia un abrazo. Vamos a estar bien, vamos a salir de eso. Tengamos fe. Perfecto. Ivonne Navia, de La Vid Violín, nos ha acompañado acá en esta mañana en los micrófonos de Zona Cultura. Ivonne, muchas gracias. Gracias a ustedes.